quiero más condescendencia de burócratas. Es mi derecho, no estoy pidiendo limosna. Debe ser también una garantía individual. Quiero despenalización, quiero reformas. Mi paciencia se agota y el mar casi se seca. Pues llevo siglos esperando tu respuesta ante un sistema patriarcal que poco se presta. Pero entiende, somos mujeres, la decisión es nuestra. Bueno, pues ahí estaba ese tema de Marea Advertencia Lírica, que lleva por título Mi Cuerpo, Mis Decisiones. Y vamos, como te decíamos al principio del programa, a escuchar en primer lugar una entrevista que hicimos la semana pasada con Amaia Pérez Orozco, feminista, economista, que bueno, pues imparte clases sobre género y economía en diversos estudios de posgrado. Ha trabajado como investigadora del Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de la ONU para la Promoción de la Mujer y participa activamente en movimientos sociales. Su libro, su versión feminista de la economía, dio pie a un taller, un espacio formativo la semana pasada en el local Cambalache, donde se abordaron distintos aspectos relacionados con la economía y el feminismo. Bueno, pues estamos con Amaia Pérez Orozco, economista, feminista o feminista y economista, que bueno, está aquí en Oviedo para hacer un taller, un espacio formativo relacionado con su libro Economía, su versión feminista de la economía. Cuéntanos un poco, que seguramente habrá gente que esto de la economía feminista todavía no le conoce, no le suena mucho. ¿Qué es así a grandes rasgos la economía feminista? Bueno, quizá más que hablar de economía feminista deberíamos hablar como de miradas y críticas feministas a la economía, ¿no? Entonces, cómo desde el feminismo damos una mirada diferente a la economía, tanto como digamos como ciencia, entre comillas, como al sistema económico que tenemos, y qué propuestas de transformación hacemos desde ahí, ¿no? Entonces, yo creo que yo diría que lo que caracteriza estas miradas feministas a la economía es quizá en primerísimo lugar como intentar hacer un desplazamiento y dejar de empecinarnos en estar todo el día mirando al dinero y a los mercados. Entonces decimos que economía no es dinero y que economía no son mercados, y mucho menos mercados capitalistas, sino que economía son un conjunto de procesos que sostienen la vida. Algunos se dan a través del mercado y otros muchos se dan fuera de los mercados, y muchas veces los mercados, más que sostener la vida, la están atacando. Entonces, este desplazamiento del eje tanto de análisis, economía no es dinero, no son mercados, sino economía son procesos que sostienen la vida, y un desplazamiento del eje político también. O sea, cuando nos preguntamos si la economía va bien o va mal, y cuando nos planteamos cómo queremos que funcione la economía, nos estamos preguntando sobre cómo queremos que funcione la vida y de qué vida estamos hablando. Entonces, abrimos también la pregunta de a qué vida aspiramos, ¿no? ¿Qué entendemos por vida que merece la alegría ser vivida y ser sostenida por el sistema económico? Entonces, esto sería como el desplazamiento, la apuesta básica, y asociada a ella, la apuesta básica también de intentar rastrear las dimensiones heteropatriarcales del sistema económico. O sea, decimos que el sistema económico no es solo capitalista, sino que es heteropatriarcal también, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? ¿En qué se concreta? ¿Cómo nos posiciona de manera diferencial a los sujetos, a mujeres, a hombres? Pero más allá, ¿qué valores heteropatriarcales tiene el propio sistema económico? Entonces, intentamos rastrear todo esto, ¿no? O sea, que estas dos cosas, como economía y sostenibilidad de la vida, y el sistema económico es heteropatriarcal. Casi siempre que se habla de economía, al hilo de lo que dices, se habla de mercados, se habla de la bolsa, se habla del IBEX 35, ahí es donde se mira, tú estás planteando otra cosa. Esa vida que queremos vivir, en tu libro también planteas ese término, ¿no?, del buen vivir. ¿Dónde estaría la clave? ¿En qué tenemos que pensar para hablar de buen vivir y del planteamiento que se hace desde la economía feminista? Claro, lo que para nosotras la idea sería como que, por un lado, la vida a la que aspiramos hoy, la noción que tenemos hoy de bienestar, que subyace precisamente a esa equiparación de economía con dinero y así, es una noción consumista, mercantilizada, es una noción también muy heteropatriarcal, en el sentido de que aspiramos a una vida en términos de autosuficiencia, donde yo sola, con mi empleo, con mis ingresos, lo compro todo en el mercado y no necesito a nada ni a nadie, que todo esto es perverso. Entonces, que lo que necesitamos es tener un debate colectivo sobre qué otra cosa podemos entender por vida que merece ser vivida, ¿no? Entonces, el buen vivir, digamos, no es nada todavía, porque lo que planteamos es que necesitamos hacer ese debate social sobre qué entender por vida en común que merece ser vivida. O sea, un debate, decimos, radicalmente democrático sobre cuál es ese buen vivir a cuyo servicio queremos poner el sistema económico. O sea, porque decimos, la economía tiene que estar al servicio de la vida, pero vale, ¿de qué vida? ¿De una vida donde a lo que aspiras es a tener tu casa unifamiliar para vivir con tu familia nuclear radioactiva? ¿O qué? Entonces, la idea del buen vivir es una apuesta por tener un debate que ahora mismo estamos ocultando y que no se da en términos políticos ni democráticos. O sea, que la hacen por nosotras, digamos. Cada vez que se decide a qué llegar el presupuesto, cada vez que se decide qué hacer con la vivienda vacía, se está tomando una decisión sobre cuál es el bienestar que queremos construir socialmente. Entonces, lo que decimos es, no, esto lo tenemos que agarrar entre las manos, ¿no? Entonces, el buen vivir no es nada definido de antemano, sino que tiene que ser el resultado de un proceso de debate radicalmente democrático de la vida que queremos tener en común. Uh-huh. Otro de los términos que también, bueno, desde la economía crítica se maneja últimamente es el decrecimiento. Parece que muchas veces es la solución a casi todo, ¿no? Con el decrecimiento podríamos cambiar muchas cosas. ¿Qué opinas tú del decrecimiento y de bueno, ese caminar tiene que ver con ese buen vivir o con esa vida que podríamos a lo mejor, claro, encontrar? Yo diría, primero, como que el decrecimiento no es nada como fijo, sólido y que alguien te pueda explicar sin fisuras lo que es, sino que es también como una apuesta colectiva que cada quien la agarramos desde distintos sitios. Entonces, que no hay como una cosa única e inamovible que es el decrecimiento. Pero como una apuesta política de hacia dónde queremos ir, yo creo que gran parte del feminismo sí que engancha con ella. Digamos que el buen vivir, podemos decir que sería como la utopía de hacia dónde queremos ir, ¿no? O sea, hacia qué vida queremos transitar, ya dado que decimos estamos ya en tránsito, el mundo está cambiando. Entonces, el buen vivir sería un poco la utopía que nos va a dar, pero no en el sentido de algo inalcanzable a día de hoy, sino en el sentido de algo que te guía un poco el por dónde. Y el decrecimiento sería como un poco el camino hacia allá. En el sentido, decimos, de que es que el mundo que tenemos está construido sobre, decimos, un conflicto irresoluble entre la acumulación de capital, la lógica del crecimiento, pero no el crecimiento de cualquier cosa, sino el crecimiento de una riqueza ficticia monetaria y del crecimiento de una riqueza que permite acumular poder y recursos en pocas manos a costa de la desposesión del resto. Entonces, que hay un conflicto irresoluble entre esta lógica del crecimiento y los procesos de sostenibilidad de la vida. Entonces, que o tomamos como responsabilidad colectiva la vida del común o ponemos la vida común al servicio de unas pocas vidas sometidas a esa lógica de acumulación. Entonces, el decrecimiento sería como de cajón, en un doble sentido. De cajón en el sentido de que tenemos que combatir la lógica de la acumulación como lo que nos organiza, el elemento principal que organiza el sistema económico, el motor fundamental que lo sostiene, y en el sentido también, como dice una compañera, de que el decrecimiento de la esfera material ya no es una opción, sino que es un hecho. Es decir, que vamos a tener que aprender a vivir con menos energía, con menos recursos y teniendo que generar menos residuos si no queremos morir ahogados en mierda, ¿no? Entonces, decrecimiento en el doble sentido. Decrecimiento de la esfera material, menor consumo de energía, menor consumo de recursos naturales y menor generación de residuos, y decrecimiento en el sentido de combatir la lógica de acumulación porque está atacando la vida del común. Uh-huh. Otro aspecto del que me gustaría que hablaras es el de los cuidados. Desde el punto de vista feminista es un tema que también, bueno, pues está ahí en el debate, y desde el punto de vista de la economía es algo que, bueno, queramos o no, está ahí oculto, ¿no? Ese trabajo que realizan fundamentalmente mujeres y que no se valora de ninguna manera. ¿Cuál es el planteamiento que tú haces sobre este tema de los cuidados? Pues ahí tenemos también como debates y las cosas no del todo claras. Por un lado, yo diría que los cuidados son como la contracara del trabajo asalariado. O sea, el trabajo asalariado es la vida humana puesta al servicio del proceso de acumulación de capital, pero eso no sostiene la vida, o sea, porque no son trabajos que se hacen para sostener la vida. Entonces hay toda otra esfera económica que es precisamente la que se encarga de sostener la vida en el marco de un sistema capitalista que la está atacando. Entonces los cuidados serían como los trabajos residuales en el capitalismo heteropatriarcal, los trabajos que, insisto, intentan sacar la vida adelante en un contexto donde la vida es atacada. Entonces los cuidados no son como un conjunto de tareas predefinidas de cambiar los pañales a los niños y dar de comer a personas ancianas que no se valen por sí mismas, sino que los cuidados pueden ser cualquier cosa que se hacen para intentar sostener la vida en el marco de un sistema que la ataca. Y los cuidados se hacen metidos en las casas, puestos en manos de las mujeres y sin discusión política sobre qué hacemos con ellos. Entonces, en este sentido, la apuesta, en el libro planteaba, pero bueno, esto pues lo estamos discutiendo mucho, como que igual que queremos destruir el trabajo asalariado, habría que destruir los cuidados, porque, insisto, son esos trabajos sometidos a la ética reaccionaria del cuidado, no politizados, que intentan sacar la vida adelante en un contexto de dificultad. Otra cosa es que digamos que queremos construir una economía que cuide la vida, pero eso son una forma de cuidados distintos a los actuales. Entonces, con los cuidados a veces decimos queremos socializarlos, es decir, queremos que sean responsabilidad del conjunto social. A veces decimos que queremos revalorizarlos, porque es un trabajo en primer lugar, cosa que tenemos que reconocer, que todavía no se reconoce. Si es un trabajo, tiene que tener algún tipo de contraprestación, tiene que tener reconocimiento social. Si es un trabajo, hay que discutir sobre cómo lo repartimos. Entonces, en ese sentido, hay que revalorizarlos, pero hay que transformarlos de manera radical. Y, desde luego, hay que disociarlos del tema del amor. Los cuidados no se hacen por amor. A veces sí, y muchas veces no. Se hacen por obligación, se hacen porque no queda otra, se hacen porque te han construido como mujer y es tu único destino, se hacen porque si no los haces, alguien se muere y entonces hay que sacarlos adelante. Entonces, disociarlos del amor, disociarlos de las mujeres, y esto implica una revisión, yo creo, muy fuerte de la masculinidad también. Por ejemplo, en el documento este de cuidados de Podemos, que se plantea que los hombres quieren cuidar y no cuidan porque no pueden, porque no hay prestaciones y no hay permisos. A mí me parece peligrosísimo dar la idea de que los hombres no cuidan porque no pueden. No cuidan porque no quieren. Porque cuidar es hacer los trabajos residuales y los trabajos no valorados en el capitalismo heteropatriarcal. Entonces es un marrón. Entonces quien puede, no cuida. Lo deriva a otra gente. Los hombres a las mujeres de clase alta a las mujeres de clase más baja, las autóctonas a las migrantes. O sea que en los cuidados como que se explicitan muchísimo las relaciones de desigualdad que sostienen, o sea, sobre las cuales se construye un sistema injusto que tenemos. Uh-huh. Otro tema que también se plantea, bueno, desde las izquierdas en general, ante la situación de exclusión, que ahí es el de la renta básica universal. Tú también, bueno, eres crítica con ese planteamiento. Explícanos un poco por qué, cuál es tu postura respecto a la renta básica. Pues yo tengo un poco de lío con respecto a la renta básica, porque si tanta gente que me parece maja e interesante políticamente apuesta por ella, digo, pues a lo mejor soy yo la que estoy equivocada. Entonces, no lo tengo muy claro. Pero para mí, si la renta básica forma parte de un conjunto de medidas y de apuestas mucho más amplio, bueno, me parece que en ese sentido puede ser. El problema para mí viene cuando la renta básica se convierte como una especie de solución mágica que nos va a liberar de la esclavitud del salario y que nos va a generar condiciones de vida dignas para el conjunto social. Porque creo que en ese sentido es falso, o sea, no lo va a hacer, no nos va a liberar de la esclavitud del salario porque tener 700 euros al mes, o sea, la capacidad también de generar, por ejemplo, necesidades artificiales es inmensa, puede haber, o sea, creo que no va a ser tan liberadora y sobre todo para mí el problema está en que el meollo del asunto está en el nexo construido en este sistema entre tu calidad de vida, la capacidad de consumo individual en el mercado y el trabajo remunerado. Entonces, la renta básica rompe con el nexo entre empleo y capacidad de consumo individual en el mercado, pero no rompe con el nexo entre capacidad de consumo individual en el mercado y calidad de vida. Es decir, no construye formas colectivas de resolver las necesidades de la vida. Te da un dinero para que tú vayas individualmente a un mercado que se supone que gracias a la renta básica iremos construyendo otros mercados distintos, no sometidos a la lógica de acumulación, etcétera, pero no te lo garantiza. Entonces, para mí el problema fundamental es que es una medida individual de consumo en el mercado. Entonces, como que no ataca ese nexo entre calidad de vida, insisto, consumo individual, y sí lo ataca con el empleo. Entonces, no puede haber una única medida que lo ataque todo. Entonces, no hay que pedir a la renta básica lo que no le puedes pedir a ninguna otra medida, que lo ataque todo. Pero cuando se enfatiza como la medida fundamental, creo que nos estamos quedando en un sitio muy, muy pobre. Y creo que el problema para mí viene cuando se derivan excesivos, a mi juicio, esfuerzos activistas, militantes, políticos, en defender esa medida, no en el marco de una cosa mucho más amplia, sino como una medida en sí misma. Y otro debate que yo creo que hay gordo ahí también es la cantidad de recursos públicos que se irían a financiarla y de dónde se detraen. Porque, por ejemplo, yo algunas articulaciones de la renta básica que he oído, como que la renta básica tiene que tener una parte en dinero y una parte en servicios públicos, yo creo que los servicios públicos no se pueden pensar en términos individualizados. Y que como empecemos a pensar como la renta básica nos sirva para individualizar la idea de servicios públicos, es un problemón. Entonces, depende cómo la planteemos fundamentalmente. Uh-huh. Ya para acabar, el libro no estás haciendo presentaciones, o por lo menos aquí no vas a hacer una presentación al uso, ¿no? Sino que pretendes un poco que abrir espacios de debate sobre, bueno, pues algunos de esos temas que planteas. ¿Es algo que estás haciendo en más sitios? ¿Es un poco la idea de dónde surge el libro y cómo quieres que se desarrolle? Pues, a ver, el libro, así como lo fundamental, yo creo que es reconocer que las horas últimas de sentarte delante de un ordenador y teclear y teclear y teclear son mías, pero que las ideas que contiene no son mías, sino que son construidas por un conjunto muy amplio de gente, ¿no? Entonces, como que esas horas últimas son mías, en un sentido más amplio somos mucha gente la que hemos estado conformándolo, y en un sentido más amplio todavía intenta recoger debates sociales que están por ahí. Entonces, no hay una autoría individual, aunque al final haya un nombre. Y ahí hay una tensión, ¿eh? O sea, porque estás recogiendo ideas que son del colectivo, pensamiento colectivo en sí mismo, y lo firmas individualmente. Esto es problemático, y en el mismo sentido es problemático si luego vas a presentarlo individualmente, porque hay una persona concreta con nombres y apellidos que está presentando lo que son apuestas colectivas. Entonces, me intento manejar como puedo, malamente, en esa tensión, básicamente. Le comentaba a Eva, la compañera de Cambalache, ahora que me ha venido a recogerlo, como que te aburres de escucharte a ti misma. O sea, a mí me parece, primero, que te muy aburrido escucharte a ti misma, y segundo, súper peligroso. O sea, que es peligroso escucharse demasiado a una misma. Entonces, pues me manejo como puedo. Si son presentaciones que son más bien como cosas más colectivas como esto, mejor. Y en todo caso, yo creo también el intento de que esto no robe todo el tiempo que tienes para dedicarlo a lo político, sino, o sea, que lo fundamental al final en política es hacer cosas colectivas con otra gente. Entonces, bueno, pues yo estoy involucrada también en cosas de economía y feminismo. En Madrid tenemos un grupo, un eje de precariedad y economía feminista. Con otra gente estamos preparando el Congreso de Economía Feminista, que suena muy académico, pero no es tan académico. O sea, que más bien la potencia va por esos otros lados. Entonces, las presentaciones como excusa para debatir con gente, básicamente. Muy bien, pues muchas gracias. Pues a ti. Muchas gracias. Ancestrales, ovarios. premie. Te digo mañana es tarde, te digo que el tiempo apremie. Te digo mujer que es tarde, oye que el tiempo apremie. Mujer, un tema escrito por la venezolana Gloria Martín, interpretado por la cantante mexicana ya fallecida Amparo Ochoa. Está extraído del CD Mujer. Vamos con otro tema antes de pasar a la siguiente entrevista. En este caso vamos a escuchar un tema de Toñi Requena que lleva por título Voy a ser mala. De relaciones, estoy cansada de desamores. Ya me cansé de vivir de ilusiones. Ya me cansé de aguantarte, cojones. Mala, voy a ser mala. La inocencia ya se me acabó. Mala, voy a ser mala. Dime de qué sirve ser tan buena cuando te das la vuelta y enseguida te la pega. Está claro, mejor sola que mal acompañada. Pienso que la confianza se gana, no se regala. Cúrratelo, oh, cúrratelo. Si no lo haces, no haremos el amor. Con las ganas te vas a quedar. Y a mí me da igual. Total, pa' lo que vas a durar. Mejor sola que mal acompañada. Dime de qué sirve y aguantar. Que me aguanten a mí, que yo ya estoy cansada. Me voy a ir de fiesta, me voy a poner guapa. Y tú estarás de mientras esperándome en la casa. Ya no te aguanto más, me cansé de ser una santa. Siempre te he sido fiel y pa' ti yo fui una golfa. Golfa, voy a ser golfa. Y ahora será con razón. Golfa, voy a ser golfa. En esta vida hay que probarlo todo. Mala, mala, mala, voy a ser muy mala. Golfa, golfa, golfa, voy a ser muy golfa. Si no te lo curras, te quedas con las ganas. Me voy a ir de fiesta, haré lo que me dé la gana. Mala, pero que te la des mala. Bueno, pues ahí estaba Toñi Requena en esa rumba. Voy a ser mala, que bueno, nos da paso al siguiente tema. Ayer se presentaba en La Revoltosa, aquí en Gijón, el Manifiesto FEME, una publicación que hace unos meses también nació en Francia, en la versión francesa, y que ahora está publicada por Hoja de Lata, la editorial gijonesa, en castellano. Tuvimos oportunidad de charlar con Lara Alcázar, una de las fundadoras de FEMEN aquí en el Estado español. Bueno, pues estamos con Lara Alcázar, promotora, fundadora de FEMEN en España, y que hoy va a presentar aquí en La Revoltosa, en Gijón, el Manifiesto FEMEN, una publicación. ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuál es el objetivo de esta publicación, del Manifiesto FEMEN? El objetivo principal es, primero dejar por escrito lo que es toda nuestra ideología, todo lo que es nuestra praxis, cómo se organiza de principio a fin nuestro movimiento, los diferentes países donde estamos presentes, y que sea un texto que esté, como está hecho, escrito por activistas que pertenecen al movimiento, que se ha escrito de manera colaborativa, y que esto pues evidentemente perdure en el tiempo, porque al final cada movimiento llega a un momento en el que tiene que dejar por escrito lo que va haciendo, cuál es su ideología, sobre todo con vistas al futuro. Entonces, nosotras no nos queríamos quedar atrás en eso. Creemos que después de estos 3 años en el que el movimiento se ha devenido internacional, pues era un momento muy, muy clave para hacerlo, teniendo en cuenta pues perspectivas muy, muy variadas, ¿no? Y por otra parte, pues al final hay una carta abierta del manifiesto que yo creo que deja muy clara la intencionalidad del proyecto, que es inspirar a otras mujeres a que se unan al movimiento, pero no solo eso, sino que de cualquier manera que ellas crean que es pues no sé, accesible para ellas, adecuada, pues emprendan su lucha personal. O sea, tampoco tiene por qué ser necesariamente algo que solo se centre en Femen, sino que también son ideas que pueden hacerse extensibles a muchas otras cosas, porque al final estamos hablando de ideales que son humanistas, que son democráticos y que por supuesto afectan a esferas muy, muy distintas de muchos temas y de muchas sociedades. Entonces, bueno, en ese aspecto también creemos que puede ser de gran ayuda a activistas que estén en otros países que quieran montar su propio grupo de Femen. Chicas que no conozcan de nada nuestro movimiento se pueden hacer con él y pueden hacerse una idea de si verdaderamente quieren formar un grupo o no. Y en este caso, al sacarlo en español, para nosotras es interesante porque nos abre la puerta a países que ahora mismo, bueno, tienen también, comparten idioma con nosotros, como pueden ser todos los países menos Brasil de América Latina. Entonces es un gran filón en ese aspecto, porque sí que nos han contactado chicas en su momento de Argentina, en México hay una rama abierta de Femen. Entonces es como que, bueno, viene a completar también un poco todo este trabajo que tenemos pendiente con Latinoamérica. Y luego, por último, bueno, pues dar un poco de refuerzo a todas aquellas personas que al final apoyan nuestra organización, ¿no? Darles un texto de apoyo, y también para aquellas que son más escépticas, pues que tengan la capacidad de criticar, pero bueno, con argumentos que son veraces y que han salido de nuestro puño y letra. En todo este tiempo, dices 3 años a nivel internacional, algo menos aquí en España, ¿qué valoración haces de cómo se ha desarrollado, sobre todo en nuestro país, el movimiento? Pues la verdad que nosotros somos optimistas, y en cuanto a España en concreto, que llevamos 2 años y algo, estamos contentos porque primeramente hemos logrado hacernos un hueco dentro de lo que es el panorama feminista, pero también político en general. Nuestra opinión en bastantes temas cuenta cuando surge algo de actualidad que tiene que ver con los derechos de las mujeres en especial. Pero también cuando hablamos de cualquier tema de actualidad, de cualquier legislación que se está llevando a cabo y que no es democrática, y nosotras hacemos una acción, la sociedad española reacciona bastante rápido. Evidentemente porque nosotras nos servimos mucho de los medios de comunicación, generalistas y alternativos, todos. Pero sí que siempre hay un posicionamiento muy inmediato de la sociedad, ya sea favorable o contrario a lo que nosotras hacemos. Pero creemos que somos capaces de levantar mucho el debate, que en España corren muy rápido las noticias que tienen que ver con las acciones de Femen, que la verdad es que nos gusta. O sea, evidentemente no puedes gustar a todo el mundo, pero el hecho de que se hable de la problemática democrática o de la problemática que hay en torno a las mujeres, a nosotras es algo que nos anima a seguir lo que estamos haciendo, porque estamos obligando a que la gente piense sobre temas que normalmente no se les da espacio. Entonces, en ese aspecto estamos contentas, y luego pequeños grandes triunfos que son el caso del tema de la ley del aborto. Nosotras tuvimos un papel muy intenso en la campaña que estuvo activa por parte del feminismo en este país. O sea, nosotras llevamos a cabo nuestras acciones a nivel particular, así como otras organizaciones, como por ejemplo el Tren de la Libertad o el 15M, ¿no? Pero luego esa confluencia que hubo tan bonita entre todos los movimientos feministas a nivel a niveles regionales y a nivel nacional fue súper potente. Nosotras estuvimos incluidas en el Tren de la Libertad, que fue como lo más representativo a nivel masa, y la verdad que eso es un pequeño gran triunfo. Digo pequeño porque es más a nivel individual de Femen, y luego grande por esa confluencia de la que hablaba, pero sí que son cosas igual más concretas, ¿no? El número de activistas va creciendo, el grupo va mutando, nos vamos enriqueciendo de experiencias tanto a nivel acción previa como posterior, y al final vas adquiriendo conocimientos que no te hubieras planteado nunca, como puede ser nuestro caso con tema leyes, tema código, amigos y demás que igual nunca te hubieras imaginado que tuvieras a la larga, ¿no? Entonces, bueno, todo enriquece y estamos muy contentas en ese aspecto. Lo más característico de las acciones de Femen son la desnudez del torso de las mujeres cuando aparecen en los sitios más insospechados. ¿Cómo explicarías a alguien que no entiende que las mujeres se desnuden en esas acciones? Bueno, pues lo primero es explicar que realmente vivimos bajo una sociedad que como es patriarcal, tiene un doble estándar para hombre y para mujer. Evidentemente, si vivimos en la desigualdad, no va a existir igualdad ahora mismo para un cuerpo masculino y para un cuerpo femenino. Entonces, por diversos mecanismos de la sociedad, el cuerpo de la mujer sigue siendo visto como algo que no pertenece a lo público, salvo cuando es para satisfacer la mirada o la economía o el placer sexual de un hombre o de la sociedad patriarcal en general. Entonces sí se permite que una mujer, por ejemplo, salga desnuda en una portada de una revista, pero no se ve bien que salga a protestar políticamente empleando su cuerpo. Entonces es una reapropiación de nuestra desnudez, es volverse contra aquello que ellos, vamos a decir, han creado. Y sí que sabemos que en ese aspecto es algo que nos permite crear una tensión y una confusión, porque no es algo que el sistema asimila, el hecho de que una mujer no solo salga desnuda, no solo salga hablando. Es a una sesión de belleza. Con un lo está haciendo en un lugar donde no se lo espera, donde hay normalmente... Es una ducha con... No se creen que nosotras seamos capaces, nosotras mujeres, de llegar y encima tener éxito, de salir, hacer la acción y transmitir el mensaje que queremos dar. Tú que has participado en muchas de esas acciones, ¿cuál es el trato que tenéis por la gente que os reprime? Bueno, normalmente cuando acudes a actos especialmente religiosos o que son de afiliados de cierto partido político, etcétera, no hay más que ver los vídeos, yo creo. O sea, muchas veces la gente es más violenta porque se cree con mayor impunidad a nivel individual que quizás la policía. Y depende del contexto, ¿no? Pero en estos casos en concreto es muy llamativo ver cómo hay fotos de señoras que están esperando ir a misa o señores y agarran por el cuello a un activista como si la estuvieran intentando ahogar hasta la muerte. Y por ejemplo en el Vaticano dando con paraguas a activistas. A mí una vez también me metieron tenemos el club del paraguas y a otra señora me metió un paraguas por la cara, ¿no? Entonces muchas veces impacta el hecho de que esta gente retrate realmente cuál es el reflejo de esas ideas. Es decir, la iglesia en sí no es vista muchas veces, como cualquier iglesia, no es vista como una amenaza hasta que no hay una imagen donde un ser individual plasma lo que realmente transmiten esas ideas, que es violencia, violencia y más violencia, enfrentamiento y opresión de uno sobre otro, ¿no? Y esto todo se plasma de manera muy esquemática en el manifiesto, pero muy contundente a la vez. Y bueno, cuando ya hablamos de temas policiales y demás, no hay más que ver que bueno, en este país se caracterizan por no respetar en absoluto la integridad y el derecho a la libre expresión de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y ahora con la ley de seguridad la ley Mordaza, vamos a llamarla por su nombre, vamos a dejarnos de bromas, esto va a empeorar. Y la policía va a pasar a tener una impunidad total donde sus argumentos van a elevarse a un nivel de prueba. Entonces vamos a estar bajo un estado policial reconocido ya en una ley, reconocido por un parlamento. Entonces, ¿hasta qué punto esto es peligroso? Pues a ver en qué país se convierte esto si no nos empezamos a oponer frontalmente. Nosotras, como otras asociaciones como No es Delito, por ejemplo, ya nos hemos opuesto en varias acciones, hemos enfrentado al ministro Fernández Díaz, hemos ido a entregarle una constitución, el activista que llevó a cabo esta acción, esta cosa de atentado. Y seguiremos porque esto evidentemente es algo que pone en peligro la democracia a un 100%. Quería preguntarte precisamente que a partir del 1 de julio que entra en vigor la ley Mordaza, si tenéis previsto algún cambio de estrategia o vais a seguir manteniendo vuestra línea en las acciones. Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestro método de protesta y vamos a seguir actuando sin miedo a la represión, es decir, vamos a seguir desobedeciendo. Y esto es así, la única manera de que el sistema cambie cuando es violento, democrático, o sea, cuando es violento y dictatorial es desobedecer y desobedecer hasta que la democracia vuelva. De ninguna manera podemos obedecer esperando que luego las cosas cambien hacia la democracia, ¿no? Entonces siempre desde la protesta no violenta vamos a seguir oponiéndonos. Y lo más importante, si ellos se vuelven más radicales en sus medidas antidemocráticas, nosotros nos volveremos cada vez más radicalmente democráticos y cada vez más radicalmente extremas en nuestras ideas hacia lo que es la libertad y por supuesto una sociedad igualitaria. Ya para finalizar, Lara, ¿el fin del patriarcado está cerca o está lejos todavía? No sé si cerca o lejos, ya sabéis que no se puede cantar victoria nunca, ¿no? Y que nosotros podemos ganar batallas, pero ahora mismo lo que hay es una guerra frontal cada vez más grande, ¿no? Y que vemos que cada vez nos tenemos que poner cada vez menos fronteras, o sea, digamos que el límite del patriarcado nunca llega, y es que abarca algo que es muy, muy grande. Entonces, nosotras lo que sí es que creemos en la utopía, creemos en una sociedad que puede llegar a la igualdad y creemos, como decimos en el manifiesto, que un pequeño grupo de mujeres puede hacer cambiar el mundo. Y eso pensaban los sufragistas al principio y aquí estamos. Las mujeres ahora en este país podemos votar y en muchos otros, ¿no? Entonces, seguiremos luchando y yo creo que el tema de si el patriarcado está cerca o no es algo que en lo que hay que seguir trabajando, pero desde luego nos hemos llevado a alegrías muy recientes, como es el caso de que haya dos mujeres que han sido activistas por los derechos humanos o por los derechos civiles, como hemos visto en estas últimas elecciones, que lo que dan a entender es que hay un atisbo de esperanza, que haya mujeres de izquierdas que se consideran feministas, a que cambien las cosas, no solo un cambio en general, sino un cambio que esté comprometido con el género y que esté comprometido con las políticas de los derechos de las mujeres. Así que esperamos que este cambio que está yendo hacia la izquierda y en concreto hacia las representantes mujeres sirva para al menos ir ganando batallas a pasos cada vez más grandes. Muy bien, muchas gracias. A vosotros y a vosotras. Mujeres del mundo, no se desesperen, busquen su destino, alcen bien sus frentes, desanden caminos que las confundieron, recorran senderos de colores nuevos, vuelquen lo que saben en cántaros de vida y renazcan siempre con sabiduría. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo varias que mujeres sobra, a una sesión. Si estamos unidas, fuerza es lo que sobra. Sí, es una ducha con el nuevo DAF. Nuestra caminen erguidas, así las escuchan. No bajen las manos, sigan con la lucha, suenen bien sus voces, digan lo que piensen. Mujeres del mundo, griten su presencia, soy mujer andina, soy mujer cantora, me sumo al esfuerzo, mujeres de ahora, mujeres de ahora. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra, si estamos unidas, fuerza es lo que sobra, si estamos unidas, fuerza es lo que sobra, si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. La voz de Sandra Amaya, esta cantante argentina, cantautora. Bueno, antes escuchábamos a Lara Alcázar de Femen en esa entrevista. Y ya para finalizar esta primera parte del Maravallu de hoy, vamos a leerte un artículo escrito por Barbie Japuta, la tuitera Barbie Japuta, publicado en eldiario.es, que lleva por título Vaginas o Mujeres. Grito y se escucha. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una muchas veces las personas feministas, ante la protesta de que no hay suficientes mujeres en los órganos de poder, nos encontramos con la típica réplica machista. ¿Pero qué prefieres, mujeres en el poder o los mejores en el poder? El falso dilema de siempre que no se cansan de plantearte y que lleva implícito un o los mejores o mujeres, todo no se puede. Como si hubiera que elegir. Como si fuera inconcebible que haya tantas mujeres buenas como para que formen el 50% de nada. Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía. También es muy corriente encontrarte con otro tipo de respuesta para negar que el mundo necesite mujeres. Sí, fíjate de lo que sirven Esperanza Aguirre o Angela Merkel. Al machismo le encanta ponerlas de ejemplos de que tu lucha feminista es una lucha estéril, de que no sirve de nada, de que te rindas ya, tía, que eres muy pesada. No quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. No se hagan líos. Las personas feministas seguimos queriendo mujeres en los órganos de poder. Queremos mujeres tomando decisiones en empresas y en el gobierno. Pero queremos mujeres, no queremos personas con vaginas sentadas en escaños que juegan al juego del patriarcado con las cartas y reglas del patriarcado y que encima se vanaglorian de que son mujeres en un mundo de hombres. No necesitamos vaginas en los órganos de poder. Necesitamos mujeres que irrumpan en un mundo hecho de hombres para los hombres y que cambien las reglas y que no se sometan, que no aplaudan la prohibición del aborto, que no agachen la cabeza cuando una iglesia misógina dicte una ley educativa, que se nieguen a compartir partido con hombres que dicen que las leyes son como las mujeres, que están para violarlas, o que hay mujeres que se arrancan la falda y el sujetador en un ascensor solo para buscarle la ruina a un hombre. ¿De qué nos sirve a las mujeres que buscamos la igualdad una Esperanza Aguirre presidiendo un partido que niega el derecho a decidir de las mujeres? ¿O de qué nos sirve una Ana Mato negándole la fecundación in vitro a lesbianas porque la falta de varón no es un problema médico? ¿De qué me sirven a mí como feminista estas personas en el poder? Yo no quiero vaginas, quiero mujeres y sororidad. Los liderazgos femeninos que han interrumpido en estas elecciones municipales pueden significar mucho, pueden significarlo todo, de hecho. Manuela Carmena, Ada Colau y Mónica Oltra no solo pueden ser el principio del fin de la impunidad de la corrupción y de la destrucción del estado del bienestar, sino que pueden ser el comienzo de un empoderamiento de la mujer y del feminismo sin precedentes en la breve historia de la democracia de este país. Yo, como mujer y feminista, termina Barbie Japuta, diciendo, no espero otra cosa que una lucha sin descanso de estas mujeres y de todas las mujeres de cada uno de estos partidos contra el patriarcado y el machismo institucional. Para ello han tenido mi voto y tienen mi confianza. Desde este rincón les mando fuerza porque sin duda las van a necesitar. Bueno, con la voz y la música de Lila Downs ponemos punto final a esta primera parte del Maravallu, Maravallu que centramos en hablar de temas relacionados con el feminismo, esa entrevista con Amaia Pérez Orozco y Lara Alcázar y ese artículo de Barbie Japuta. Vamos en esta segunda parte del programa a presentaros el último trabajo de Escontra que lleva por título Foguera. La foguera, este tema que va en el tercer lugar del nuevo disco de Escontra, pero que da título y que, bueno, se presentó esta misma tarde en Sexta Feria aquí en Gijón, donde, bueno, pudimos charlar con Berto, el vocalista. Vamos, antes de seguir escuchando alguno de los temas del nuevo disco de Escontra, a escuchar esa entrevista. Bueno, pues estamos con Berto, vocalista de Escontra, que bueno, acaban de sacar disco. Foguera, y bueno, estamos aquí en Sexta Feria, donde hacéis la primera presentación. Uh-huh. Cuéntanos un poco, después de mucho tiempo que es contra un sacabadiscu, ¿qué se va a encontrar la gente en bueno, Foguera? Pues Foguera y el fruto del trabajo de 4 años y medio que llevábamos prácticamente eso, sin entrar en estudio a grabar, aunque no paramos, porque no paramos de tocar, no paramos de hacer cosas, ¿vale? Pero sí que es cierto que bueno, se retrasó más de lo que hubiéramos querido, pero al final fuimos conformando todos estos temas, que alguno más que se quedó fuera, al final metimos 13, y creo que ya, dicen que ya la gente ya que lo sintió y tal, dicen que ya el disco que mejor con ellos suena, que tiene más... Hombre, yo creo que lleva una línea un poco continuista, ¿no? De lo que hacemos. Nosotros no sabemos hacer otra cosa que un poco de punk, un poco de reggae, ska, hardcore, un poco mezclado con gaites y un poco Foguera y eso. Sí que a lo mejor les yetres van un poco más en la línea, pues, de la lucha, de la acción, de invitar a la gente a que hay que organizarse, que hay que salir de la calle, que no está todo perdido, que no, que bien, que la rabia está muy bien y que el protestar está muy bien, pero que llegue el momento de prender esa chispa para la foguera y que hay que organizarse y que hay que compartirlo. Y al final un poco yo creo que sin quererlo, y la línea del disco. Y no sé qué más, que estamos de estreno aquí en Sexta Feria, que lleva muy prestoso, porque bueno, lleva algo que nunca habíamos hecho algo parecido, y bueno, estamos muy, muy contentos. Uh-huh. El disco hablar es un poco que continuista, pero sí que también lo que la gente llega ahí, bueno, como cierta madurez. Uh-huh. El paso es de este tiempo, hombre, en el sonido, en el... Los años no pasan en balde, entonces... Un poco en todo, ¿no? Aunque ha entrado gente más mozo por ellos cambios que hemos tenido y eso, pero bueno, el núcleo ya llevamos más tiempo y tal, ya tenemos unos años y que es que no, pues, hombre, de alguna manera seguro que se refleje ahí, pero, hombre, sobre todo igual en el sonido sí que intentamos que fuera más cuidado, intentamos, ya que nos tiramos tanto tiempo para prepararlo y para hacerlo bien, no cometer los mismos fallos que a lo mejor fuimos detectando que hicimos en todo este tiempo, y eso se nota también en el resultado final, el estudio donde lo hicimos, el productor con el que trabajamos, que es Miguel Herrero, los estudios Agne de Avilés, una mezcla analógica que ya es la primera vez que hacemos algo parecido, y bueno, pues un poco todo ello, pues sí que alguna diferencia hay. A lo mejor para la gente de fuera, pues más que para nos mismos, ¿no? Porque al final estamos ahí metidos en nuestra vorágine de dinámica de grupo y no nos damos mucha cuenta, pero bueno, eso es lo que dicen, que hay cambio. Aparte de la producción de Miguel Herrero, también tenéis colaboraciones de voces que aparecen, sí, ahí en el disco, bueno, algunas muy significativas, ¿no? Cuéntanos un poco, que sí. Eso también seguro que anima a la gente a escuchar el disco. Hay un poco de todo. Nosotros siempre fuimos mucho de meter en todos los discos, ¿eh? Hay colaboraciones de colegas, en otros discos tuvo gente de Escuela de Odio, Mala Reputación, bueno, gente más de aquí de Asturias y tal. Y bueno, pues con todo este paso de los años fuimos aumentando la familia, ya conocemos un montón de peña por ahí, y nos apeteció meter una serie de colaboraciones, pero que tenían todas un porqué, ¿no? Entonces son a lo mejor pequeñas pinceladas, por eso parece que hay un barullo ahí de gente colaborando y tal, pero bueno, temas concretos, hay una muy especial que es la de Fernando Madina, de Residentes, digamos, porque es el más conocido, ¿no? De toda la gente que pueda aparecer ahí. Y que lleve un tema que ya cuando lo estábamos haciendo y tal, decíamos, joder, esto suena muy a Reincidentes, ¿no? Está saliendo así, y dijimos, joder, pues podemos ahí pegar ahí un toque a ver si quiere y tal. Y al final se prestó a ello y claro, nosotros encantados. Y por ejemplo, ese tema también tiene un bigulín de una chica que se llama Ana Caballero, que lleva un pedazo músico de Candás, que bueno, es una músico profesional y bueno, estábamos un bigulín y decidimos que por también por afinidad y por coincidencia con ella, pues metiera. Luego hay un tema que hay tres colaboraciones que lleguen, simplemente hace un fraseo que lleguen en el tema La Foguera, el que sacamos un poco de single, que lleguen catalán, euskera y en catalán, euskera y en galego. Y son xente de Bastard son parada en galego, xente de Los Potes en euskera y una moza que lle muy afín al grupo porque lle del entorno y una catalana emigrada aquí en Asturias en catalán. Y luego pues aparece el otro tema que tiene concentra más colaboraciones que lle la versión que hacemos de Rip de Condenado de Rip, pues lle un tema que surgió de una manera un poco, bueno, peculiar o curiosa, digamos, en este caso, ¿no? Porque coincidimos con Jul Bolinaga, y era el guitarrista mítico, uno de los guitarristas míticos de Rip, y tocaba en el grupo Euskaldun de Potes. Y bueno, coincidimos con ellos tocando y tal, hicimos ahí muy buena conexión y bueno, nos prestó, coincidimos con ellos en Euskal Herria, luego aquí en Asturias y tal. Y yo de repente, bueno, pues el pobre Jun ya se quedó en el escenario, se le dio un infarto y murió el año pasado. Y entonces, bueno, un poco ahí pues con la idea de hacer un poco ese homenaje a él y bueno, pues hablamos con la gente de Los Potes, con su última banda y tal, y se prestaron a hacer esa remezcla de ese tema y bueno, pues la verdad que todo tiene su fin y estamos bien contentos con el resultado. Luego, bueno, hay muchas pinceladas de Miguel Herrero como productor, que no solo como productor y gran músico, pues también aporta sus cosas. Y ese y la coral que tenemos montada ahí. Aparte de la versión de Rip, hay otra versión de... Cuéntanos un poco. Pues llegué de un tema que se llama El 34, de un grupo folk avilesino de los 90, que se llama Xeliba. Y bueno, y el tema ye sobre la revolución de Ochobre y está basado en un texto que, bueno, un poema que apareció escrito en la cárcel de Uvieu por un miliciano de aquella época y tal. Entonces ellos hicieron un tema basado en ese texto y con una melodía que ellos crearon. Entonces nosotros llevábamos con tiempo con la idea de hacer ese cantar. Y ahora pues decidimos hacerlo. Además se da la casualidad de que ese tema fue grabado a la gaita por Xandru Castro, que fue el primer gaitero de Escontra con el que grabamos el primer disco. Entonces bueno, tienen también su conexión y bueno, pues un poco también pues como reconocimiento a él por el tiempo que tuvo con nosotros y por bueno, la temática del tema, todo encajaba. Entonces, aparte de esta presentación en esta feria, vais a presentar también un disco. Cuéntanos un poco que mañana vais a estar en Uvieu. Sí, y pa' comillas, el sábado. Bueno, hoy vamos a hacer algo sencilluco, no sé, parece que le hemos levantado demasiada expectación. Lo ponemos ahí mini acústico, que vamos a echar un tema que metimos ya en el disco en acústico para cerrarlo y tal. Y bueno, vamos a hacerlo un poco en familia, porque además no podemos venir toda la formación, porque bueno, Gonzalo Basista está trabajando en Madrid y bueno, pues por rollos que por temas de trabajo y demás. Entonces bueno, nos hubiera gustado prestado hacer un poco mejor, pero bueno, un poco improvisado. Y yo ya mañana vamos a estar en la Sir Lawrence en Uvieu con Ratzinger, dentro del ciclo de conciertos de Glayío y de Glayíos. Y un intercambio de grupos de Euskal Herria, de grupos asturianos y tal, y este y el tercer concierto y bueno, pues nos tocó ahí con ellos y vamos a estar eso, a partir de mañana a las 10:30 ya sea la presentación de, bueno, tocaremos el disco entero, más los temas un poco de siempre y bueno, pues a pasarlo bien. Y pasado vamos para un festival a comillas con, bueno, un montón de grupos, entre ellos los asturianos Misiva y Desacato también. Y nada, pues ese y el para empezar la traca inicial. Y yo ya pues bueno, poco a poco como vaya saliendo. Ya para terminar, la música en asturiano, ¿cómo ves tú que está de salud? Bueno, la música en asturiano, lo hablábamos el otro día, que y es curioso que en Asturias ahora mismo hay buena salud musical, ¿no? Hay grupos ahí como eso, un Desacato que están petando de por todos lados, Escuela de Odio, más reputación y bueno, de ellos bandes ahí, más del nuestro estilo, digamos, más dentro del rock o el punk. Tal. Pero grupos que canten en asturiano, al final vamos quedando, empiezas a mirar de cuando grabamos un compilatorio de bandas asturias, el Rock and Lingua en el año 2002, me parece que fue, y de esos quedamos la Tarrancha y nosotros, y quedamos la Tarrancha nosotros, Escama la Red, y bueno, y Xebra que llevan ya ahí son los que más tiempo llevan y tal, y no hay un relevo nacional, hay... Parece que no hay interés por tirar, sí que hubo una época que parecía que había una verdadera escena, digamos, ¿no? De rock astur, con gaita o tal, en asturiano, pero ahora mismo está un poco parado, excepto también con Misiva, pero bueno, Misiva llevan un bilingüismo muy... ellos editen tanto en castellano el mismo disco y en asturiano, y bueno, fuera trabajando de una manera, en casa de otra, y tal, nosotros bueno, hacemoslo de otra manera, llevamos cantares en asturiano, en castellano, o sea, donde sea, pues son así. Y sí que es cierto que no hay un relevo generacional en el sentido del rock astur, digamos, ¿no? Quedamos ahí los que llevamos así más tiempo y ahora mismo un poco más, pero la salud del rock astur, yo creo que es fenomenal. Sin embargo, los conciertos sí que hay, bueno, hay movimiento, ¿no? Sí, la gente sí. Que sigue a los grupos, aunque son pocos, ¿no? Sí. Pero menos, pero... Hay una cosa mucha también, gente joven también. Sí, hay una cosa también que lo que llamamos la generación perdida, ¿no? Que hay un poco también, o muy jóvenes o ya los de siempre. Digamos, los del medio, bueno, con el tema del problema del trabajo, un mogollón de gente tuvo que marchar, y hay un poco ahí de desconexión, pero sí que es cierto... que bueno, la gente mozo sí que responde a los conciertos, sí que va y se mueve, y bueno, y también con iniciativas como esta de Glayos, pues ayuda, que por una entrada de 5 euros pues ver dos bandes y tal, pues está muy bien, ¿no? El típico festival que tienes que gastar una pasta con una entrada cara y tal, entonces bueno, todo ayuda. Muy bien, Beto, pues nada, mucha suerte con Foguera y muchas ya quemalo todo por ahí, ¿no? a ver lo que nos dejen. Venga, muchas gracias. Adiós. We'll be right back. Sara Lacay, uno de los temas que vienen recogidos en este álbum de Escontra, La Foguera Prendióse. Puedes escucharlo a través de internet, este cuarto trabajo del grupo Punfol Escontra. Foguera y un canto a la resistencia, una llamada que les batalles se pueden ganar un reconocimiento a quienes lluchen. Grabado en los estudios ACME de Avilés con la producción de Miguel Herrero, como nos decía Berto. Musicalmente te ha cuidado al detalle con 11 cantares más 2 bonus track que son como el fuego cuando se aviva. Van de menos a más intensidad pasando pel punk, el folk, el rock, el reggae que guía esta banda a lo largo de los 15 años de camín. Vamos a escuchar otro tema, el 34. Una versión que también nos contaba Berto antes de un tema de los años 90 de Sheliva. Contra que estará mañana junto a los bilbaínos Ratzinger en la sala Sir Lawrence de Uvieu a partir de las 10 de la noche en ese concierto organizado por Glayios Oyuak, esa iniciativa de música en movimiento, de ese intercambio de, entre grupos asturianos y de Euskal Herria. Y que, bueno, pues en anticipada por 5 euros y en la puerta por 8 puedes disfrutar de esas dos bandes de punk rock, de punk folk, de Bilbo y de Asturias. De inocente. por ellos, un tema dedicado a toda esa gente que luchó en la clandestinidad, esos maquis sin hogar que combatieron el fascismo. Vamos a escuchar otro tema, en este caso el que lleva por título Condenado y que está dedicado especialmente al fallecido Yul Bolinaga de RIP, porque es una versión precisamente de este grupo vasco. La foguera también suena en acústico como bonus track de este último trabajo de Escontra. Despertando al ritmo del viento a favor, sin dar un paso. paso atrás, na mesma dirección, recollendo los frutos que dan el nueso y sabor. Levantemos los puños, frayándoles cadenes, prendamos la foguera, avanzando paso a paso. Levantemos los puños, frayándoles cadenes, prendamos la foguera, avanzando paso a paso. Trabajando por resurgir de la pobreza un pueblo fuerte que no se deja frañir. Mi lenta puños faltará les murias que otros levantaron van un dejano soñar un nuevo alborecer objetivo en común conciencias despertando al ritmo del viento a favor sin dar un paso atrás la misma dirección recogiendo los frutos que dan el nuestro sabor. Levantemos los puños, frayándoles cadenas, avanzando paso a paso. Levantemos los puños, prendamos la foguera, avanzando paso a paso. Pues con la música de Escontra vamos a poner punto final al Maravallu de hoy y vamos a hacerlo con el tema que abre el disco, la nuestra vida, una vida de música y de carretera. Contra, son Berto a la voz, Carlinos a la guitarra, Fredo a la guitarra, Gonzalo bajo, Magui a la batería y Zapico a la gaita. Estará mañana en Sir Lawrence a partir de las 10 de la noche en Ubieu, en ese concierto junto a Ratzinger. Bueno, pues con la música de Escontra acabamos este Maravallu de hoy, donde pudimos escuchar las voces de Amaia Pérez Orozco hablando de su libro, su versión feminista de la economía, y también de Lara Alcázar, que ayer presentaba el manifiesto Femen. La segunda parte del programa dedicamos a hablar de este nuevo trabajo de Escontra, Foguera, que se presentó hoy en Sexta Feria y que mañana, recordamos, en ese concierto en la sala Sir Lawrence de Uvieu, a partir de las 10 de la noche junto a Ranchinger, un grupo de punk rock de Bilbo. Nosotros ya nos vamos, un besín para todos y para todes, hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.